La Red de Educadores Puertorriqueños te invita a su tercer evento del año. La conferencia Educación a Distancia, Plataforma, Poder y Efectividad. La Universidad de Puerto Rico Recinto de Calley abrirá sus puertas para recibir a la comunidad tecnoeducativa del siglo XXI. Destacados expositores del e-learning estarán compartiendo sus conocimientos y experiencias. Abriendo el evento a las 9 de la mañana, el profesor Alfredo Calderón estará compartiendo su presentación, las plataformas de gestión de aprendizaje Blackboard y Moodle y el paradigma de la educación a distancia. A las 9:50, la profesora Ann Rivera estará charlando sobre la red Educasting, una alternativa de aprendizaje a través de los podcasts. A las 10:30, la profesora Damaris Velázquez estará hablando sobre el efecto transformador de la educación a distancia en el maestro tradicional. A las 11 de la mañana, la doctora Carmen Betancourt hablará sobre el perfil del educador a distancia. Y para cerrar el evento con broche de oro, la profesora Ginette Delgado estará compartiendo su tema Entornos Personales de Aprendizaje de la red Educa PR. El evento será transmitido vía streaming gracias a la colaboración de EdNet Puerto Rico. Comenta, participa y comparte con la comunidad educativa global a través del canal de Twitter y el back channel Educa PR. Para mayor información, accede a www.educapr.org. Te invitan la red Educa PR, la red Educasting, EdNet de Puerto Rico y Edumorfosis.